Sección 28 de Peñas Arriba, de José María de Pereda. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 27. Al cabo de un buen rato, me pidió Maripepa muchas cosas que, a su juicio, iban a ser necesarias allí muy pronto. Yo, delegando en ella y en su hija cuantas atribuciones tenía en la casa, las entregué las pocas llaves que guardaba, y mandé a Facia que se pusiera a sus órdenes con las restantes. Para despachar bien y pronto lo que proyectaban, era indispensable que se volvieran a la cocina los tertulianos que, dispersos por aquí o en rebaños por allá, todo lo obstruían y apestaban. Y no había manera de revolverse entre ellos. Hízose así al punto por mi mandato, y empezaron las dos mujeres a saquear alacenas, armarios y cajones. Facia guiaba, y yo seguía como un autómata a las tres. Mientras desvalijaban el último cajón de la cómoda de mi cuarto, se abrió la puerta de mi tío y apareció don Sabas en el hueco. Noté que salía lloriqueando y corrí hacia él temiendo que ya hubiera concluido todo allí. Pero desde medio camino oí toser al enfermo y esto me tranquilizó. Salióme al encuentro el cura y me dijo mientras se secaba los ojos con un pañuelo de hierbas. —¡No se puede remediar! ¡Qué jinojo! Por más avezado que uno esté a contemplar miserias y acabaciones humanas. Porque hay casos y casos, señor don Marcelo, y este es uno de los más duros de pelar para el pobre cura. 60 años de vivir, más que como amigos, como hermanos, y cada cual en su ministerio. Y cuidado si ha sido de altura el suyo. Algo rejunde en la entraña, me parece a mí. De pronto dice el otro a uno de ellos: «Vaya, pues yo me marcho, y para no volver, con que ajústame tú estas cuentas que tengo que dar a Dios, por tu mediación mesma, de lo mucho que le debo y de lo poco y mal que le he pagado. Y ahí te quedas, viejo y solo, hasta que te llegue la tuya, que no puede tardar mucho, porque de viejo nadie pasa. Y ya verás lo que es jallarte un día y otro sin el amigo de siempre, que parecía ya carne de tus carnes y llenaba todo el lugar, aunque en él no se le viera. Y vaya usted, por otra parte, a saber si al llegar la de uno le cogerá así o le cogerá asao, porque la carne es flaca y Satanás no duerme, y si por tomas o dacas tampoco volvemos a encontrarnos en el otro mundo, porque él va bien de equipajes, eso sí, jinojo, y la derecha como un huso ha de subirla a su alma. En lo humano no puede presumirse otra cosa, con la preparación que él ha hecho, después de una vida de caridad, que yo me sé de memoria. En fin, que de esta se va, y que no hay que dormirse para disponerle todo lo que le falta en el trance en que se ve. Hay que viaticarle enseguida, y para ello me voy a la iglesia ahora mismo. Adviértase aquí para que se espere a Dios con la pompa que se le debe». Se habían llevado sus talares a la cocina para secarlos a la lumbre, y al ir el cura a recogerlos, hizo a la gente congregada en ella la misma advertencia que a mí, y la arrastró luego consigo, menos a Chisco y a Pito Salces, a quienes ordené yo que se quedaran vigilando la casa por lo que pudiera ocurrir. Ocioso lujo de precauciones a aquellas horas, cerca de las 7, con una noche oscura como boca de lobo, cayendo la nieve a puñados y con unos rugidos del vendaval hacia la montaña que daban miedo. Sin preocuparme gran cosa del pobre marmitón, que se quedaba solo otra vez, repantingado, mudo y atónito en el sillón de madera y muy arrimado al fuego, volvíme al cuarto de mi tío para ver lo que pasaba en él después de la salida de don Sabas. Ya estaba desconocido todo aquel interior, y aún continuaban transformándole por momentos las dos hadas de la casona. En la cama del enfermo, la colcha de damasco rojo de los grandes días, y vuelto sobre ella, el amplio y bordado embozo de una sábana de lujo. Las almohadas, con fundas de grandes guarniciones muy tiesas y escaroladas, y el enfermo mismo, con camisola limpia, calentada poco antes al brasero y sahumada con tomillo, sobre el espeso chaquetón elástico que le abrigaba el tronco. Junto a la cama, una alfombra en lugar de felpudo de siempre. Encima de la cómoda, cayendo en airosos pabellones por los lados, otra colcha de las buenas de la casa, y sobre ella, esperando mejor destino, el crucifijo de marfil, 6 candeleros de plata, un vaso con agua bendita y un ramito de laurel. Cuando yo llegué, se ocupaban las dos mujeres, que parecían tener diablillos en las manos, en sustituir, ayudadas de facia, el trasto viejo que siempre estuvo a la cabecera de la cama, con una mesita cuadrangular sacada de mi gabinete, donde la usaba yo para leer y despachar mi correspondencia. Ofrecíles mi ayuda para aquella faena, pero la desdeñó Lita con un gestecillo muy intencionado y dos frases de cortesía para templarle. Mientras Facia se llevaba el achacoso artefacto, tendieron ellas sobre la mesa otra colcha de damasco rojo, y sobre la colcha una muy blanca sabanilla con randas de muchos calados. Luego trasladaron de la cómoda a la mesa el crucifijo de marfil, cuatro candeleros y el vaso con agua bendita y el ramito de laurel. Enseguida otra alfombra delante de la mesita, y después todas las tiras y ruedos que se encontraron para formar una senda tan larga como se pudo. Cuatro vapuleos a las sillas antes de ponerlas en orden, unos toquecitos más a las ropas de la cama, una mirada desde lejos al conjunto de tantas y tan diversas cosas, y ya estaba aquello despachado. Mi tío, entretanto, jadeando y tosiendo, y pasando entre los dedos sarmentosos de su diestra cuentas y más cuentas del rosario, y reza que reza entre dientes, sin darse por enterado de lo que ocurría en su derredor, sin contestar más que con un gesto avinagrado a la menor pregunta que se le hiciera. Antes de morir con el cuerpo, estaba ya en el otro mundo con el espíritu. De Dios era, a Dios iba y sólo de Dios esperaba. Terminado lo del cuarto, se emprendió afuera otra labor más peliaguda, para la que no bastaron las mujeres solas. Maripepa esparcía en el suelo las colchas y pañolones que habían acopiado en el saqueo y andaban en confuso montón sobre las sillas. Lita escogía y combinaba colores y tamaños, y Pito Salces y yo, encaramados en muebles de la necesaria altura, clavábamos en las paredes y tan arriba como nos era posible, con tachuelas, con puntas, hasta con clavos trabaderos, y cuanto habíamos podido haber a las manos en una mechinal de la bodega en que acumulaba Chisco las reservas de esta especie, lo que la diligente y afanada nieta del gigantón de la castañelera nos iba alargando con sus manitas primorosas de lo desparramado por el suelo. Al andar rayando con la media tarea, el tañido de una campana, desigual e intermitente, ora remoto, ora cercano, como débil quejido de agonía, unas veces vibrante y clamoroso otras, según los caprichos del viento encajonado y revuelto en las estrecheces y encrucijadas del valle. Era el primer toque a administrar, la señal que se hacía en la iglesia al vecindario para los fines que sabía él. Un ratito después cayó la campana y llegaron dos hombres con sendos brazados de velas y de cirios que mandaba el cura por delante. Venían enjutos de tobillos arriba, pero muy espeluciados y ardiéndoles las narices y las orejas, porque, según declararon, aunque había cesado de nevar, continuaba soplando el cierzo, más frío que la misma nieve. Si mal no nos parecía, quedaríanse allí ya, pues sobre estar seguros de hallar al Señor en el camino si volvían a tomar el de la iglesia. No estaba el pedregal con la capa de nieve que tenía encima para muchas subidas y bajadas por él sin una urgencia. Asentimos de buena gana a tan cuerdo parecer y quedáronse los hombres. Hasta pasmados del visual pomposo que iba tomando los pasadizos y la escalera de la casona con la faena que nos hacía sudar. Continuámosla, sin embargo, con nuevos bríos, pero a puntada larga, es decir, enrareciendo los colgajos, porque ya se oía otra vez el toque de antes, señal de que se había puesto en camino lo que esperábamos, amén de que no andábamos sobrados de telas ni de herrajes para cubrir tantas paredes. Para vestir los desnudos suelos del tránsito, discurrió Lituca sembrarlos, y los sembró ella misma de penquitas olorosas de laurel que abundaba en las grietas de los peñascos de enfrente. Y aún la quedó tiempo para sahumar toda la casa con romero y mejorana, quemado por ella en las ascuas del brasero, llevándole Chisco y Pito Salces entre manos por salas, pasillos y escaleras. Después, velones, candeleros, palmatorias y candiles, iluminando hasta lo más oscuro y remoto. El cuarto de mi tío, con las seis velas encendidas ya, rechispeando la luz y el brazado de cirios traídos de la iglesia, ardiendo también al cuidado de los dos hombres encargados de darles a tiempo el destino que tenían. Marmitón encuadrado en la puerta de la cocina y mirando al crucero iluminado, sin atreverse a dar un paso hacia él. Maripepa yendo y viniendo por todas partes. Su hija dando los últimos toques al cuadro general. Tona sin chistar y pasmadota, cerca de don Pedro Nolasco. pitos alces y chisco en el estragal, con sendos cirios ardiendo en la mano. Mi tío, con los ojos entreabiertos, recostado contra las almohadas y rezando sin cesar. Facia, con su mejor vestido negro y atenta a lo que pudiera necesitar el enfermo, junto a la puerta de su cuarto, de pie, inmóvil y melancólica. La campana de la iglesia tañendo acompasadamente. El silencio casi absoluto en los ámbitos de la casona. Y yo, clavado como una estatua en el salón, dominando con la vista el aposento de mi tío y hasta el crucero del fondo del pasadizo, observándolo todo, oyéndolo todo, y presa de una emoción que, por lo compleja y extraña, no me podía explicar. De pronto, una voz, la de Tona, que se asomaba a menudo a la puerta del balcón de la cocina, gritó desde el fondo del último carrejo: ¡Ya vienen! Cubriéronse entonces apresuradamente la cabeza las mujeres. Tomamos cada cual un cirio de los que cuidaban los dos hombres y dímosle otro a don Pedro Nolasco, que se había movido hacia el grupo. Y siendo yo parte principalísima de él, con él llegué bien pronto, a todo andar y casi arrollando al aturdido gigante al balcón de la cocina. No solamente había cesado de nevar, sino que también se hallaba el viento encalmado. Y por una venturosa casualidad, por un rasgón abierto en la espesura de los negros celajes, asomaba la luna llena, derramando su luz pálida sobre el blanco tapiz del valle y los más altos picos del brocal de montes que le aprisionan. En otras circunstancias mejores, acaso me hubiera detenido a considerar lo que más me admiraba y sorprendía en aquel extraño panorama, y hasta qué punto se parecía aquella fantástica realidad a los numerosos efectos de luna que yo había visto pintados en lienzos y cartulinas, pero bueno estaba entonces el horno de mi cabeza para pastelillos de aquel arte. Y aunque lo hubiera estado, necesitaba la atención para otro espectáculo que me la solicitaba con fuerza irresistible. Y fue que apenas abocado a la puerta del balcón detrás de las mujeres, vi que, surgiendo de las tinieblas, iban apareciendo como fantasmas y coronando la altura del pedregal dos filas de bultos negros, junto a muchos de los cuales titilaba oscilando una lucecilla triste y acobardada, como si ardiera detrás de los cristalejos de un faroluco roñoso. Cuanto más se alargaban las filas hacia la casona, más bultos surgían de la oscuridad del agrio declive. Se les veía moverse, pero no se oían sus pasos sobre el áspero suelo nevado, ni alteraban el silencio de la naturaleza, que parecía haber enmudecido de repente por respeto a lo que estaba pasando allí. Otros ruidos que algún murmullo de tarde en tarde, como de rezo coreado, y el tañido constante de la campana de la iglesia, repetido ya por el débil tintineo de una campanilla de monago que aún no había surgido de la oscuridad. De pronto, apareció en la altura un bulto menor que los otros, con un farol de dos luces. Este era el monago de la campanilla, y hasta se le distinguía en la mano cuando la sacudía para que sonara. Detrás del monago, otros dos bultos con sendos faroles también. Y en medio de los dos, el párroco don Sabas, de capa pluvial y debajo de un paraguas muy grande, regalo, por cierto, hecho por mi padre, siendo yo mozuelo aún, a la iglesia de Tablanca. Y por último, detrás del cura, todavía más bultos con luces surgiendo de la vertiente sombría. Entonces cayó de rodillas Maripepa, que estaba delante de todos, y exclamó con voz entera, mientras se llenaban de lágrimas sus ojos: «¡En gracia te reciba el alma que te desea!». Yo me hinqué también, y con la cabeza humillada repetí en el fondo de mi corazón la plegaria de aquella noble mujer. Poco después volvíamos todos, conservando aún las hachas encendidas, y más corriendo que andando, hacia el crucero. Allí estaba ya Neluco, que se había disgregado de la procesión con algunos hombres de los más apegados a la casa, y proveyéndolos de cirios y señalándoles puestos en el pasillo y a lo largo de la escalera. Alita y a su madre se los dio a la puerta de la salona. «¿Y usted?». «Conmigo, allá dentro», me dijo, conduciéndome al mismo cuarto del enfermo, del que no se había apartado Facia un instante. Preguntámosle si se encontraba bien. Respondió que «¡como nunca jamás!», aunque no se hallaba en sus pulmones ingurgitados alientos para decirlo. Arrimámonos a la puerta y allí esperamos, como dos centinelas inmóviles, lo que empezaba ya a llegar y se sentía hacia el estragal por el ruido de las almadreñas o alguna palabra que otra a media voz, y en la escalera y en el pasillo, por el sordo golpeteo de las pisadas con escarpines en los inseguros tablones del tillado, y el resoplar inconsciente de tantas respiraciones contenidas a la fuerza. Igual que cuando se va llenando el agua a una vasija puesta debajo del caño de una fuente, por el matiz de los sonidos se conocía por instantes cómo se colmaban de gente los carrejos y el salón y el gabinete y todos los rincones y escondrijos franqueables de la casa. Al fin se oyó en el estragal la campanilla del Monago, y casi al mismo tiempo la voz potente de don Sabas rezando algo que no se entendía bien. Después enmudecieron uno y otra, y se percibieron claramente las recias pisadas del cura y de los que le escoltaban sobre los peldaños de la escalera. Al abocar al crucero, los pasos más distintos y otro rezo de don Sabas. Los que aún no estábamos de rodillas nos hincamos, y los pechos, oprimidos ya por el peso de aquel cuadro imponente, desahogáronse en suspiros o en sollozos entrecortados que fueron recorriendo, como nota fúnebre llevada por el aire, todos los ámbitos de la casona. Hasta la puerta del salón no volvió a oírse la voz del cura. Allí resonó otra vez, declamando, reposada y patética, este versículo del Miserere. Ecce enim in inquiabitus conceptus sum, et in peccatis conceptit me mater mea. A los rumores de antes sucedió el silencio más profundo, y avanzando don Sabas con mesurado andar, la mirada puesta en el bordado relicario que contenía las dos hostias consagradas, rodeado de luces que resplandecían en el oro de sus vestiduras y precedido de Maripepa, de Lita y del Monago, llegó a la puerta donde nosotros esperábamos, y allí, deteniéndose unos instantes, como para dar mayor solemnidad a sus palabras, rezó este otro salmo. Ecce enim veritatem dislexicti, incerta et oculta sapientae tuae manifestate mihi. Entonces el enfermo, tembloroso y lívido, cruzó las descarnadas manos, humilló la cabeza sobre el agitado pecho y con una voz que parecía salir del fondo de una sepultura, respondió a las palabras del sacerdote. Averte faciem tuam a peccatis meis, et omnes iniquitates meas dele. Aquí dio fin y término otra vez mi ya vacilante serenidad, y el nudo que me estaba oprimiendo la garganta rato hacía trocóse en humor benéfico que me empañaba los ojos y crecía por el contagio del llorar de las mujeres que me acompañaban en el cuarto y que, al fin, llegaron a contaminar a Neluco, médico y todo, mientras volvía a oírse afuera la nota triste de antes recorriendo los grupos y las masas de aquellas compungidas y humilladas gentes. Hasta que vibró de nuevo la voz del cura, y todo cayó, como si hasta con el respirar se profanara la augusta solemnidad de lo que iba a suceder allí. ¿Cómo creería yo profanarlo si me atreviera a extraer su recuerdo del sagrado de la memoria, donde lo guardo indeleble, para describirlo con mi pluma torpe y grosera en este miserable papel? No ha de merecerme igual respeto algo de lo humano que allí pasó por complemento del cuadro que tanto tenía de divino. Esto puede y debe ser, ya que no pintado, que no dan para empresa tan alta los colores de mi paleta, mencionado por lo menos. Y vaya como ejemplo aquella exhortación final de don Sabas a la paciencia, al recogimiento, a la gratitud a Dios del enfermo. Cómo empezó encarrilado en las fórmulas trilladas del ritual y se fue descarrilando poco a poco y entrándose por las sendas de su propio estilo y particulares sentimientos. Como de esta manera se confundían y enredaban en la exhortación el lenguaje solemne del sacerdote con el familiar de la pasión desbordada del amigo cariñoso. Cómo llegó a responderle mi tío, ya para protestar nuevamente de su fe acendrada, de su resignación sin límites y de su conformidad absoluta con los decretos de Dios, ya para quejarse mansamente de que pudiera ser puesto en tela de duda por nadie el cumplimiento de estos sus deberes de cristiano. Cómo le replicó don Sabas para tranquilizarle sobre tan delicado particular, al que en modo alguno había intentado referirse él. Cómo, enredados en este singularísimo diálogo, ya no hablaba el cura en impersonal, y llegaron a tutearse los dos. Cómo en la llaneza de este estilo tocaron puntos de sumo alcance piadoso, y se declaró don Sabas envidioso de la suerte de mi tío, a quien tantos, muy erradamente, compadecían entonces. Y se dieron mutuas paces, poniendo por testigo de la cordialidad, del impulso, a aquel Dios sacramentado que allí estaba presente en cuerpo y sangre. Como, al fin, bajándose mucho el cura y alzándose un poco mi tío, se confundieron los dos en un abrazo, llorando don Sabas y ahogándose de fatiga el pobre enfermo conmovido. Como con estos actos y aquellos dichos, el torrente de sollozos, mal contenido afuera, se desbordó por toda la casa, y trató Neluco de cerrar la puerta del cuarto en que nos encontrábamos para que mi tío no lo oyera. Y como éste se lo impidió con sorprendente energía, y mandó que se franqueara la puerta a cuantos cupieran adentro para darle el último adiós. Como hubo que complacerle, pues ya no podíamos respirar ni los sanos en aquella estancia, y como se despidió sin retóricas sentimentales, pero en cristiano puro, sin dejar de ser aldeano neto, acabando por decirles: «Si lloráis porque perdéis lo que he sido, Dios vos lo pague en la medida del consuelo que me dais con ello. Pero si vos duele mi muerte por la falta que he de haceros, mal llorado, porque aunque me voy, aquí vos dejo quien hará mis veces, y hasta con ventaja para vosotros. Ven acá, Marcelo». Acerquéme a la cama hecho un doctrino, torpe y desconcertado. Luego, añadió él, mostrándome al montón de tablanqueses que habían invadido la habitación: «Este es de la mi sangre neta, y amo ya y señor de esta casa. De vosotros depende desde hoy que sea, no lo que yo he sido, que bien poco fue de ello, sino todo lo que debí de ser. Para él todo vuestro respeto y vuestra lealtad de hombres honrados y agradecidos, y para mí, que pidiáis a Dios de vez en cuando por el buen paradero de esta alma, a punto ya de subir a juicio en su divina presencia. Y con esto, hijos míos, y la bendición de un padre viejo y moribundo, ¡hasta la eternidad!». Es también de mencionarse cómo le respondieron con gemidos y lágrimas aquellas rudas y buenas gentes, por no hallar en sus lenguas palabras con que expresar lo que sentían, y cómo, finalmente, puso término a esta escena don Sabas acercándose a adorar y recoger la forma consagrada. Y sonó otra vez la campanilla. Y salió del cuarto y de la casa el señor de los señores y rey de los reyes con la misma solemnidad y reverencia con que en ella había penetrado. Fin de la sección 28.